No quiero decir que seamos rebeldes porque sí. Hablo de ver y de sentir la vida muy diferente. No querer ser esclavo de nadie, ni siquiera del dinero. Defender nuestra forma, nuestra vestimenta, sabernos una creación única y digna de permanecer viva. Los rockeros no solo son los que se cuelgan una guitarra, porque muchos lo hacen y no lo son, y abandonan esa forma. Yo conozco gente rockera que no es músico, ni les hace falta hacerlo. Rockean en la vida, lo plasman en todo lo que hacen, en su profesión, en su familia, en sus pinturas, en sus libros, en cómo escriben o cómo sonríen, como dice mi amigo Jorge Sancerrada, que es el baterista de Fede, el rock es una actitud. La vida es difícil, pero es importante, y nosotros los rockeros no es que no nos importen los demás, al contrario, creo que nos importan mucho, pero no vamos a dejar de ser como nosotros somos para agradar a todos o complacerlos. Miguel Celebra dice que el rock es libertad. Libertad hasta de equivocarte. O de hacer lo correcto, pero con mucha pasión. Y amigos, pues para mí el rock es un gran grito. Un grito del alma. De ser quien eres. De gritarle tú a los problemas. De ser el que se levante y lo intente otra vez. El rock puede ser hasta sentir electricidad en todo tu cuerpo. Por la vida misma, por el amor, por disfrutar a tu familia, por hacer lo que más te gusta. Para mí, incluso, es esa electricidad que siento cuando hay un nuevo riff aquí en el ensayo, cuando viene una nueva letra para una canción, cuando todos estamos ensayando y nos miramos y sabemos que viene algo bueno. Eso es genial. Y bueno, creo que es... Estar en un ensayo de una banda de rock, en mi caso, es a veces mucho más grato que estar en un escenario, porque todo fluye de maravilla, es una comunión con los integrantes excelente y tienes una libertad de decir y de tocar y de hacer lo que tú quieres, aunque no te escuche nadie o aunque vayas a tocar y haya mucha gente. Es saber que estás bien contigo, que estás haciendo lo correcto. Y que fuiste creado también para eso. El rock no nada más se puede estigmatizar como malo. El rock es una forma de vida. Es pasión y energía por completo en todo lo que hagas. Bueno, el rock tiene muchas cosas de qué hablar. En este blog, pues comentaré aparte pues, mis experiencias como mujer en una banda de rock independiente. Y aparte en provincia, que no es nada fácil. También pues cómo me fui abriendo camino en la escena del rock. Hay muchas experiencias que les voy a platicar después. Unas muy chidas, otras no tan gratas, que pasamos todos los músicos y los rockeros en esta escena. Otras chidas, chistosas, cómicas, que hemos vivido para irnos forjando estas historias. Bueno, el rock también pues es ropa, es ser el raro o el diferente de tu clase o de tu familia. Y es resistirte hasta a eso también, a no sentirte mal por quien eres. Bueno, hay mucho, mucho de qué hablar del rock. Y bueno, también voy a hablar acerca de bajos, de cuerdas, de algunos amplis, de cosas que a mí me gustan y que quizá les puedan servir a ustedes. Y sobre todo, pues a las mujeres que quieran empezar a tocar o a cantar o a escribir, me encantaría que yo les pudiera enseñar un poquito de lo que he hecho o inspirarlos un poco para que sigan adelante. Bueno, me gustaría que escucharan los vlogs de las mujeres rockeras que están aquí en el túnel del gusano. Es una, para mí, una alegría que exista y que nos estén dando voz. Y me gustaría, si quieren, seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estoy como Febe Rock. Muchas gracias. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano.

Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Noches, independientemente del momento en el que usted esté escuchando este programa, quiero darle la más cordial de todas las bienvenidas al Túnel de Gusano, este espacio donde hemos dado rienda suelta a la creatividad radiofónica a través de Radio Ciudad Plástica, esta emisora que usted escucha. Y en el Túnel de Gusano nos gusta experimentar como un proceso de comunicación, como un proceso de creación y libertad en la radio. Y este episodio es muy especial para nosotros porque se están presentando ya cuatro damas quienes van a estar colaborando de manera constante a lo largo de toda esta eternidad con nosotros. Ellas son desde... Ellas son Tania Monteros, quien es bajista y vocalista de la banda hidalguense Febe, una agrupación que ha escarbado desde lo más profundo de lo underground y ha ido escalando posiciones bastante importantes, donde pues ya ha participado en diferentes festivales. Ella es Tania, pues como parte de Febe también ha tenido experiencias dentro de la producción musical y pues va a estar colaborando con nosotros. Por otro lado, pues ya sabe, la iniciadora de estos espacios de opinión en radio, como ha sido Sofi Lara, y con todo el proyecto que ha tenido a través de lo que ha sido Morante, ¿no? Dentro de lo que ella trabaja desde hace ya 15 años con esta agrupación, y pues que siempre la escuchamos con mucha atención con sus colaboraciones. Este episodio ella dijo poesía, ¿no? También para hacer variaciones en los contenidos. Por otro lado, pues además se integra otra dama artista, quien es Frisia Guerrero, una mujer que ha trabajado muy bien en cuestiones de manifestación de letras y de expresiones artísticas, ¿no? Como fundadora de editoriales, de proyectos, etcétera. Frisia Guerrero también está ya colaborando a partir de este episodio con nosotros. Ya escucharán su espacio. Por si fuera poco, además de Frisia, además de Tania y además de Sofi Lara, pues se integra también en nuestras columnas el trabajo de Cristian Chavero, quien es también periodista, editor de una gran importancia en la escena oscura mexicana, por lo que ha redactado y trabajado en cuestiones del horror mexicano, ¿no? Como género literario. Cristian también se integra a nuestro espacio y pues estamos bien orgullosos nosotros, dando espacio a la voz de las damas y de pues más artistas, ¿no? Que se van uniendo, escritores, artistas, periodistas, que se van uniendo y van dando forma al túnel de gusano, lo cual pues es una experiencia increíble para un servidor. Escuchamos la participación de Tania, vamos a escuchar a Sophie Lara con su poesía y después de ella escucharemos canciones y después de ella regresamos a estos comentarios para que vayan viendo cómo se está transformando el túnel de gusano, cómo va tomando una fuerza muy importante, ¿no? Yo soy Arturo Cruz, esto es el túnel de gusano, estamos transmitiendo directamente en vivo desde Pachuca, Hidalgo, México, a través de Radio Ciudad Plástica. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano. Entonces, hasta las partículas del sonido y del silencio se transportan de una realidad a otra. Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Frente al espejo, por Sophie Lara. Sientes que algo anda mal, no sabes si es el miedo de saberlo, el placer de romper el espejo, la duda de atravesar la prohibición. No corras porque sudas, no te toques ahí. No comas tanta azúcar, no te toques ahí. No grites en la calle, no te toques ahí. Y el miedo a romper el espejo nuevamente y el dolor en los senos. Derrotar los cristales con tu visión incompleta del mundo, con sus zonas prohibidas y su desdibujado azogue, los espejos con su delgado velo de vapor. Has salido del baño, permaneces en pie y esperas a que el calor se vaya, a que el vapor espese, se disuelva en secretos, a que tu imagen nazca lentamente en el espejo roto. Y ahí estás tú, lentamente desnuda, lentamente con miedo, lentamente asombrada, sin saber cuándo y cómo, tus dedos, tus manos, la punta de tu cuerpo ha llegado a tus senos. Despacio en el espejo, y muy lenta tu imagen, y muy dulce el sonido del tacto, como palpar profundamente una canción desnuda, descarnado espejismo, el hilo de tu sangre, el coto de placer. Y de nuevo te miras al espejo, la sonrisa del sol en tu mirada, estelas de vapor entre tus labios, la libertad de desmentir las prohibiciones. Puedes gritar azúcar, puedes sentir las gotas de tu transpiración corriendo por tu piel, y a pesar de aquel frío, el lento frío del baño, no dejas de reír. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Un cuerpo de madera con el brazo que cuelga como una mosca envuelta en un hilo de araña. Un agujero negro atraviesa mi rostro y un velo muy delgado cubre el opaco cristal de mis dos cuencas. El aire pasa entre mis piernas y mis brazos como jalados por listones de niebla. Se desplaza mi figura que avanza con la corriente de luz. Como una torre de madera que el aire intenta derrumbar, mas solo resbalan las rocas por la orilla, las cenizas que fueron mis ideas. Levanto la mirada y observo un destello de luz en el cielo, que se enciende y apaga una y otra vez, pero que desaparece cuando una antorcha humeante se asoma por el alba, y la oscuridad se desliza como una dama que corre y recoge su vestido de hielo. Contemplo el pabellón de una vela encendida, que permanece como la brisa en el fondo azul, intenso como la pasión de los cuerpos. Una mantilla me cubre los ojos, las manos y la piel. Una gasa me acaricia y todo desaparece. Mi corazón se acelera, siento cómo golpea y es un bastón que embiste un tambor. Una piel tensa y muda, a pesar de los golpes, no hay un solo sonido, ni un bostezo. Atravieso un camino de ramas espesas por el que logro balancearme. Cruzó la cascada de alfileres, aún con temor a caer o resultar herida. Brotan de mí dos altas varas, dos garrochas. Nace de ellas un plumaje morado que se abre como el capullo de una flor. Me invitan a navegar por el oleaje gris del cielo y emprendo el vuelo hacia un nuevo lugar, donde tal vez aún no amanece. El túnel de gusano,

Nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Quiero viajar al infierno, cerrar mis ojos y emprender el vuelo. Regresamos después de haber escuchado esta maravillosa participación que inclusive, si nos vamos por orden, ocupó la primera parte de este programa. Le mandamos un saludo a todos los integrantes de la banda Febe. Y pues reconocemos también el gran trabajo que están haciendo dentro de la música. El estado de Hidalgo se ha representado también por tener interesantes propuestas de vanguardia en cuestiones artísticas. También hay bandas como Demon of the Fall y otros grupos que pues están haciendo lo propio, y mandamos saludos a todos ellos. Ojalá pronto se pongan en contacto con nosotros para también apoyarlos y difundir el trabajo que realizan. Insisto, disculpen ustedes la nariz que traigo, pero el espectáculo tiene que continuar indudablemente. La verdad ha sido muy divertido estar al pendiente de toda esta producción, desarrollo, estar al pendiente de las colaboraciones, que todo mundo esté participando, ¿no? Yo creo que esto es parte de lo que estamos haciendo y nos halaga tener todo este desarrollo. Les comentaba que pues para que no se les olvide, Tania Monteros, bajista y también cantante de la banda Febe, está participando con nosotros. Sophie Lara, de la vocalista de la banda Morante, leyó un par de poemas de su autoría. Tenemos dos textos también bien interesantes de la escritora Frisia Guerrero, una artista independiente de la Ciudad de México, que compartió su talento con nosotros, y ABI, que es integrante de la banda Feathercrow. Yo creo que esto nos hace un programa demasiado completo, ¿no? En el que pues el trabajo de ellas lo estamos compartiendo con mucho gusto en este espacio, ¿no? Lo que es el túnel de gusano, y pues estaremos al pendiente de todo lo que también estén realizando en este espacio. Después de escuchar a Tania, vamos a escuchar ahora la participación de la escritora Frisia Guerrero, para que puedan conocer también todo lo que ella está haciendo. Y después, para no tener más interrupciones, pasamos con la poesía de Sophie Lara. Hemos escuchado a Tania, vamos a escuchar a Sophie Lara. También quiero comentar que pues en la participación de Tania pusimos tracks de su banda, como Atravesarte y Prohibida, que son dos tracks que la banda está promocionando. Para el trabajo de Frisia utilizamos dos canciones de la banda de metal mexicano folclórico Cabracán. Las canciones se llaman La Leyenda de los Volcanes y La Llorona. Con Sophie Lara pues utilizamos las canciones de Alucinaciones y Murante, de pues El Vigilante Nocturno, de su propia agrupación, y el Arlequín, Las Palabras y Valle Roto se escucharon por parte de Abe Iques en su participación.

dictada por su acentuación, es otra manera de agrupar las palabras para reconocerlas y describirlas formalmente, no conceptualmente. Esta clasificación nombra agudas a las palabras acentuadas en su última sílaba, con tilde, cuando terminan en N, S o vocal. Graves o llanas a las palabras acentuadas en su penúltima sílaba, con tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos N o S, o bien en vocal. Esdrújulas a las palabras acentuadas en su antepenúltima sílaba y que siempre llevan tilde. Y sobreesdrújulas a las palabras acentuadas en cualquier sílaba antes de la antepenúltima. La clasificación morfosintáctica tiene que ver con el significado de las palabras y su correcta utilización para consumar el acto comunicativo, y consiste en palabras que son adjetivos, es decir, palabras que se agregan a sustantivos con el fin de complementarlo y calificarlo, y que además ponen de manifiesto características o propiedades, tanto concretas como abstractas. También describe a la palabra cuyo significado le coloca en el lugar sustantivo. Este último, o sea, él, y los sustantivos son palabras que funcionan como argumentos del verbo, el nombre. Y los verbos son palabras con las que se expresa acción o movimiento, condición o estado del sujeto, existencia y consecución. A partir de la representación de las formas que configuran letras, palabras, frases o narraciones, un imaginario individual y colectivo se entrelaza al conocimiento y a las interrogantes que lo orillan a expandirse. Entonces, vuelven importante la noción de trascendencia en la comunicación. La imagen dada originará el entendimiento a quien aprecia desde sí mismo un acontecimiento, una idea o una asombrosa invención. Cuidado que se transfiera al primer trazo, al correcto trazo, según normas existentes en relación a la escritura, será decisivo para aislar, por ejemplo, errores ortográficos, sintácticos o semánticos, y emitir mensajes que ayuden al diálogo o a la exposición y recepción de ideas. Queda en el escucha, cuando deja de emitir para recibir lo que emite otro, la decisión, positiva o negativa ante el mensaje expuesto. Su respuesta estará dictada por el impulso holístico dirigido y recibido de manera equitativa, siendo en sí mismos cada uno parte compuesta por extremos que van y vienen y que siempre están en el discurso. El deseo del autor construirá espacios destinados al lector para habitar y ser habitado, que serán interpretados ad infinitum, derruyendo y erigiendo nuevos textos. La imagen que las palabras despliegan tiene per se el sentido que yuxtapone, razón y asociación para hacer consciente lo que el inconsciente alcanza y retiene. La porción de realidad esbozada se adhiere al todo existente y inextricable de formas y enunciaciones humanas. Aquí tiene lugar un nuevo conflicto. La letra dibujada no es visible más que en la recreación propia del escucha, lo cual, afortunadamente, trae consigo más y mejores posibilidades estéticas para apuntalar, en mayor o menor medida, nuevos dibujos sonoros o palabras indeterminadas cuya enunciación tiene lugar en los orígenes hispanoparlantes. He aquí una cordial invitación al intercambio perceptible y constante al que me adhiero como dibujante de letras. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Thank you.

te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Hola a todos, muy buenas noches. Es para mí un gran honor poder haber recibido la invitación de mi amigo Arturo para tener un espacio, pues, donde pueda compartirles la vida de una chica o de unas chicas que respiramos, andamos y vivimos de la música. Y bueno, mi nombre es Abe Iques, nací en el Estado de México, en un lugar llamado Prados de Catepec. Pero bueno, ya tendremos tiempo más adelante de platicar sobre el pasado. Actualmente soy coproductora y también compositora, bueno, co-compositora, de una banda llamada Fede Crow, conformada por puras chicas. La vocalista de esta banda se llama Enesi, más adelante tendrán el placer de conocerla, y junto a ella emprendí el camino que hasta ahora nos ha llevado a través, pues, de experiencias positivas, negativas, de derrotas, cansancios extremos, así como triunfos y alegrías absolutas. Pero me siento muy contenta que gracias a la música he conocido a la gente más maravillosa y divertida, así como honesta y trabajadora, que nos ha brindado su cariño y apoyo absolutamente incondicional. En esta cápsula, a la que he llamado ¿Qué hay de?, tocaré temas referentes a música, compositores, géneros, etcétera, etcétera, y hasta tendré invitadas también algunas veces a las chicas de mi banda. El día de hoy hablaremos de un tema al cual a veces causa mucha controversia, y sin ofender, realmente no quiero ofender a nadie, preguntaré: ¿qué hay de la gente aferrada a un solo género? No hablaremos de algo en específico, hay personas realmente cerradas que, ya sea en metal, en rock, en pop, banda, en blues, música clásica, pero aún están aferradas al pasado de dichos géneros. Sin duda la música no sería lo que es sin las grandes bandas y grupos que nos han enriquecido a lo largo de la historia. Pero existe una controversia y una eterna pelea entre géneros, y cada uno lo defiende a capa y espada. Ya no se sabe qué es peor, si hablar de política, de religión o de música. Digamos un ejemplo de esto: un chef no podría solo cocinar o aprender un solo guisado, tiene que aprender a cocinar de todo, y bueno, obvio tendrá sus guisados favoritos. ¿Cómo sabrá que es su favorito si jamás quiso probar otras cosas? En la música pienso que pasa exactamente lo mismo. En el año de 2013 en CNN salió un reportaje que se llama ¿Cómo afecta a tu cerebro cada género musical? Vamos a comenzar con la música clásica, la cual es un mito que la música clásica nos hace más inteligentes, pero escucharla al menos media hora al día proporciona al cerebro un mejor ambiente para desarrollar ideas y restablecer conexiones neuronales que al final del día nos ayudarán a estar alertas, concentrarnos mejor y optimizar los procesos de aprendizaje. Además, sus tonos graves provocan ondas cerebrales bajas que provocan relajación. Algunos ejemplos son Largo de invierno de las cuatro estaciones, Largo del concierto en re mayor para cuerdas y guitarra, etcétera, etcétera. Las melodías con vibraciones más cortas y mayor ritmo y notas más ágiles provocan un estado de alerta constante, propicio al aprendizaje activo, como la Sinfonía Praga, el concierto para violín y orquesta número 5 en la mayor. Vamos a continuar ahora con la salsa. Cadenciosa y alegre, la salsa brinda al cerebro una combinación de dopamina y adrenalina que relaja y activa al mismo tiempo, señala un terapeuta físico llamado Felipe Gutiérrez, que es especialista en rehabilitación deportiva. Como generadora de movimiento, la música salsa produce numerosos beneficios físicos, emocionales y mentales, pues libera del estrés, aumenta la capacidad cardiorrespiratoria y mejora la coordinación y el equilibrio, indica Fernando Hernández. ¿Qué les parece si continuamos con el rock? Se dice que para escribir sus novelas, Stephen King escucha rock. ¿Cierto o no? En sus teorías del efecto Mozart, Don Campbell ha escrito mucho sobre la dificultad de encontrar concentración para generar ideas en compañía de ritmos tan densos y acelerados. Sin embargo, destaca la capacidad de inyectar adrenalina al cerebro. Diversos estudios han relacionado a la música rock con un incremento en la resistencia a la hora de hacer ejercicio. Particularmente el rock y el pop ayudan a mejorar el desempeño físico en actividades cardiovasculares, según Javier Yangunas en su ensayo Influencia de la música en el rendimiento deportivo del 2006. Además, en este sentido, Fernando Hernández explica que en sus clases de Zumba utiliza la música rock para las etapas de acondicionamiento físico, resistencia y fuerza. Es cuando los alumnos se sienten más activos y ejecutan las rutinas más fuerte. Y ahora, para concluir, aunque los ritmos de beat acelerados con progresión de acordes repetitivos como el techno, el rap, el electro, etcétera, etcétera, contravienen las recomendaciones del método Tomasi, pues impiden la concentración y el relajamiento, esa misma energía puede aprovecharse para ejercitar el cuerpo. En opinión de Wilson Andrade, fundador de la academia Dance Center de Manchester, dice que estos ritmos, igual que otras manifestaciones del urban style, pueden servir como ejercicio de alto impacto y ayudarte en queman calorías y mantienen la frecuencia cardíaca entre 120 y 150 pulsaciones por minuto, califican el cuerpo, mejoran la capacidad cardiovascular, obtienen mayor resistencia, reducen los niveles de grasa en la sangre y amplían la capacidad pulmonar y aprovechar mejor el oxígeno en músculos y en nervios. Así es que, en conclusión, creo que no deberíamos aferrarnos a un solo género. Eso solo limita nuestra capacidad de composición. Así es que si eres de esos que es capaz de escuchar tanto pop como rock y metal, y también puedes ponerte a bailar en una fiesta con tus tíos y tías, no te avergüences, pues estarás llevando al máximo tu capacidad cerebral. Y bueno, pues me encantaría que me mandaras tus preguntas y tus comentarios. Agrégame en Facebook, estoy como Ave Iques. Y también te invito a que escuches la música de mi banda. Se llama Feather Crow Girls Band. Así estamos en YouTube. Y agréganos también al Facebook. No te pierdas la próxima cápsula de ¿Y qué hay de...? Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Gusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Oh,

Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. Estás en la Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hubo una vez un día fugaz, un tiempo de vivir, un soñador. En su caminar buscaba el resplandor del sol. Hablaba de estrellas, reía con ellas, sentía una plenitud. Miraba su luna, un ángel veía y el mar le susurró al soñador. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Marcharás sin mí.